Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Marchamos en defensa del agua y de la vida. A Teitén Hue, somos agua. Los gobiernos la entregan, los pueblos la defienden. Marcha por el agua. Marcha por el agua. Marcha por el agua. Nos concentramos a las 17 horas en el obelisco. 18 horas marchamos por Boulevard Artigas para llegar hasta el Parque Rodó con un gran festival de cierre, intervenciones artísticas y puesto a discusión. Le decimos sí a la vida. Le decimos no a la contaminación y entrega del agua. Le decimos no a los proyectos extractivistas, colonialistas y a la privatización del agua. Sí al agua limpia para el pueblo y para la vida. A Teitén Hue, somos agua. 22 de marzo. Marcha en defensa del agua y de la vida. Colectivos y territorios por el agua y la vida. Bueno, en esta oportunidad y con motivo de estar bien sobre el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, estamos con Marcos Umpierre. ¿Cómo estamos, Marcos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por recibirme. Y no, y siempre, aparte, porque ustedes vienen trabajando hace un montón de tiempo. Te conocemos de la parte, digamos, de comunicación, pero también vinculado con la Asamblea de Santa Lucía. Exactamente, yo pertenezco a la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, ese es mi colectivo, digamos, el cual represento además en la coordinación por el agua, bueno, y en las distintas actividades que estamos llevando adelante, organizando entre colectivos. Y bueno, lo que a mí me toca, por lo menos desde la Asamblea por el Agua, es representar ahí y bueno, y hace años que venimos participando de distintas acciones, marchas, concentraciones, bueno, en fin, tareas varias para seguir divulgando y conversando acerca de las problemáticas que tenemos con el agua, ¿no?, en nuestro país. Marco, a mí hay algo que nunca me parece que está de más, que es como situar cómo surge, por qué y en qué contexto la Asamblea en Defensa del Agua y de Santa Lucía, y la importancia que tiene el Santa Lucía para nuestro país, particularmente para el área metropolitana, en lo que tiene que ver con el agua potable, y también ahora en el marco de este debate entre Arasatí, Casupá, y bueno, qué tiene que ver, que está todo relacionado. Sí, bueno, mirá. Sí, está bueno recordar desde cuándo están pasando también o se están organizando algunos colectivos y algunas movidas, porque ya hace años que venimos con este tipo de situaciones, por supuesto que antes de la Asamblea. La Asamblea en realidad se forma por allá por la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, el 2012, 2013, por ahí. En esa instancia, si se acuerda la gente, hubo un evento de mal olor y mal sabor en el que salía el agua que salía por las canillas en Montevideo. Y eso desató una alerta generalizada, digamos, que bueno, que fue a raíz de una contaminación con cianobacterias, ¿no? Y bueno, y eso de alguna manera impulsó un tema que ya tiene años, no es que vengamos con la problemática desde ahí, o sea, ya venía de mucho antes. De hecho, también si recordamos, en el 2004 fue la modificación del artículo 47 de la Constitución, en la que se establece que el agua potable es un derecho humano, al igual que el saneamiento, y que su gestión debe ser también debe participar la sociedad civil, ¿no?, organizada. En fin, deben estar los ámbitos necesarios para que la sociedad participe en la gestión de este bien común que es el agua, ¿no? En particular, ¿por qué el río Santa Lucía? Bueno, el río Santa Lucía es el río que le provee de agua a más del 60% de la población, porque es quien provee de agua a la zona metropolitana. Entonces, ahí están involucradas un montón de localidades, incluida la capital, que es donde tenemos en nuestro país la mayor concentración de población. Y además, bueno, el río Santa Lucía, nosotros, yo en particular vivo en Santa Lucía, la mayoría de quienes estamos en la asamblea somos oriundos de Santa Lucía, aunque hay gente de otras localidades también que se han sumado, porque bueno, el río tiene 280 kilómetros, entonces es un río largo, que atraviesa varios departamentos y bueno, y varios municipios a la vez, en fin, hay digamos un compartir esa cuenca más allá de lo que la cuenca provee, ¿no? Un compartir desde lo geográfico también. Y es una cuenca que, bueno, que con la importancia que tiene ha sido bastante vapuleada a lo largo del tiempo a partir de un modelo productivo que está establecido en nuestro país desde hace años, pero que también se ha profundizado en los últimos años a raíz de las tecnologías transgénicas, ¿no? Como la soja, bueno, y otros productos, digamos, que traen un paquete tecnológico asociado que contamina, bueno, y además, bueno, problemas también de depredación de los montes ribereños, de los montes nativos, que es que lo que trae consecuencias sistémicas, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una cuenca o hablamos del ambiente, estamos hablando de un sistema, ¿no? Cuando un sistema, impactamos un sistema en algunas de sus partes, todo el sistema se ve resentido, ¿no? El río ha sido un río, que el río Santa Lucía, que es un río muy resiliente, que tiene mucha capacidad de recuperación, pero que es altamente agredido por el modelo productivo, como decía, el tema de agrotóxicos vertidos a las aguas, la quita de arena de manera desmedida y sin control y sin un plan de sustentabilidad real y serio, la plantación de deforestación cerca de sus márgenes en algunas partes también del recorrido, o la deforestación que decía recién, deforestación, estamos hablando de eucaliptos, ¿no? La deforestación de monte nativo a su vez trae aparejado en esto que decía de lo sistémico, problemáticas de inundación que bueno, que cada vez son más rápidas y de mayor impacto en la población, que por un lado, bueno, se habla del calentamiento global, y es cierto, hay una modificación de la temperatura del planeta y en fin, y hay consecuencias, claro que sí, pero muchas de las consecuencias tienen que ver con el tratamiento de la cuenca a nivel local. O sea, si un monte nativo absorbe 30 veces más agua que un terreno en el que se ha impermeabilizado porque por la plantación directa, por la siembra directa, ¿no? Con todo lo que implica, por ejemplo, la soja. Tenemos fotos de plantaciones de soja hasta al borde del río. Entre otras problemáticas que tiene también la ganadería intensiva, bueno, lo que se aporta al río desde las poblaciones, ¿no? Muchas veces sin tratar, y además hasta se ha encontrado hasta metales pesados por industrias que, por ejemplo, hay industrias de creación de cloro que siguen usando metales pesados para el proceso y terminan en las aguas del río. Es como hay una problemática grande, o sea, es decir, podemos seguir detallando todo eso, más allá del detalle. Parece, estratégicamente parece poco saludable el estar atacando de esta manera la cuenca que nos provee del elemento básico para la vida, ¿no? Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente sin saber. La que algún día va a caer. Estamos solos. Digamos que a partir del artículo 47, de la reglamentación de este artículo, de la ley de aguas, se crea la Comisión de Cuenca de Santa Lucía con esta misma complejidad, exacto, digamos, entre varios, exacto, departamentos con diferentes o sin ordenamiento territorial, con todas estas cuestiones económicas, digamos, productivas que impactan directamente la cuenca y que por otra parte por lo que venimos escuchando de los sucesivos gobiernos, parece un modelo que está escrito en piedra, ¿no? Sí, claro, hay como una tendencia en los distintos gobiernos. Ahora tenemos un gobierno, acaba de asumir un gobierno del Frente Amplio, el gobierno anterior, el gobierno de coalición, pero no nos olvidemos que antes estuvo también durante 15 años un gobierno del Frente Amplio, y anteriormente a ese gobierno, los gobiernos que vinieron antes fueron quienes promocionaron el modelo que hoy estamos padeciendo, ¿no? Y desde el punto de vista más básico, es decir, el de la literalmente la explotación del territorio, explotación en términos bombísticos, ¿no? Es decir, destruir el territorio básicamente, que es lo que está pasando en muchas. Vos dijiste una palabra clave ahora, que decías con ordenamiento territorial y sin. En Canelones hubo un intento de ordenamiento territorial que de hecho fue un hecho en lo legislativo, digamos. En lo jurídico es un hecho, porque hay una ley, que es un plan de ordenamiento territorial que se llama Ruralidades Canarias, que fue todo un proceso que llevó aparejado un proceso también en el cual participamos de distintos colectivos. Uno de los colectivos impulsores de esto fue la Comisión por un Canelones sin Soja Transgénica y en Defensa del Agua, principalmente de gente de Sauce, y que llevaban adelante una campaña muy importante, ¿no? Para recabaron 12.500 firmas. Bueno, hubo gran intensidad de parte de ese colectivo visitando los distintos territorios, conversando con los distintos colectivos. Desde la Asamblea por el Agua hicimos nuestros aportes también a eso. En fin, hubo todo un proceso muy importante en el cual parecía que iban a haber cambios. De hecho, sale un plan de ordenamiento territorial en el cual no salió como queríamos los colectivos, que era erradicar la soja de Canelones, básicamente, y que fuera y que el departamento fuese declarado un departamento de producción de alimentos, que es lo que ha sido Canelones históricamente, en la mayoría de los casos. Y bueno, conseguimos que fueran algunas zonas de Canelones. Resulta que hoy por hoy existe una ley, está reglamentada, pero sin embargo, las empresas poderosas de la zona de Sauce, bueno, de la zona que están prohibidas esas plantaciones de sojas, se sigue plantando. Hay empresas multinacionales, sociedades anónimas, productores, etcétera, que siguen plantando en las zonas que están prohibidas y no termina pasando nada. Entonces tenemos un problema, además de tomarnos en serio aquellas cosas que determinamos colectivamente. Si se determinó colectivamente que en Canelones, en tal y tal zona, no se puede plantar soja, entonces tenemos que defender eso que conseguimos colectivamente. Pero lo tienen que hacer las instituciones. Es cierto, muchas veces de las instituciones se dice, bueno, pero la población no sirve mucho para denunciar. Sí, sí, está, pero no podemos esperar que la población esté trabajando, porque la población tiene una cotidianeidad. Nadie de los que militamos nos pagan para militar, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hecho infinidad de denuncias que además muchas veces caen en oídos sordos, y de hecho muchas de esas denuncias que después implican una multa, que sabemos que no terminan corrigiendo nada porque son poderes económicos se cobran, entonces queda todo en un saludo a la bandera. Entonces hacemos, echa la ley, echa la trampa, como dice el dicho, nos estamos haciendo trampa al solitario, básicamente. Y los colectivos y las agrupaciones que están, porque también hay agrupaciones de gente que trabaja en el campo, que también están por una cosa más, yo qué sé, agroecológica, o no necesariamente tiene que ser agroecológica, pero tiene que ser un modelo en el que pueda convivir con otros modelos. El modelo sojero, por ejemplo, no puede convivir con ningún otro modelo, porque contamina todo lo que tiene alrededor, porque es nocivo para la salud del ambiente, para la salud de la vida, y vamos a lo concreto, para la salud humana. Entonces tenemos una problemática importante. Eso se da en otro, yo esto hablándolo más a nivel local, canario, ¿no? Entre otras cosas, porque también tenemos todo temas basurales, en fin, un montón de cosas que capaz que vamos desarrollando un poquito ahora, pero esos son los desafíos que estamos teniendo, que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Esto, los basurales, lo mismo. Es decir, hay hay gente detrás de los escritorios, no sé en dónde, que se empecina con ciertas cosas, y la gente del lugar, la que sabe, la que lo vive, le dice no, no se puede, y se sigue empecinado. Y hay que hacer grandes movimientos de cosas, de gente, de esfuerzo, de energía, para parar cosas que el sentido común dice, acá no. Como se dice en otros movimientos, ¿no? Militantes, no es no. Pero el movimiento feminista, ven, esto tiene que ser lo mismo. No es no. O sea, acá no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque hay capas de agua. Porque además muchas de las cosas que reclama la sociedad civil organizada están avaladas por la ciencia también, que es nuestro... hoy por hoy en la humanidad es el Dios, ¿no? La tecnología y la ciencia. Si está científicamente comprobado, bueno, está científicamente comprobado. ¿Qué más hace falta? Y entonces a veces ese tipo de cosas en las que llegamos a acuerdos colectivos desestimulan mucho a veces la movilización, ¿no? Y hay que recuperar la movilización, hay que recuperar el hecho de la militancia en la medida de lo posible, en la medida de cada uno y cada una. Pero recuperar el hecho de involucrarse y de conseguir de que aquellas cosas que acordamos se respeten, de que las cosas que están mal, que no se hagan de mala manera, que se hagan de buena manera. Se generaron las comisiones de Cuenca, que vos me decías que es un ámbito en el cual es participativo y supuestamente debería tener algún tipo de incidencia. Bueno, Tepique no es vinculante, quiere decir que no tiene ninguna incidencia lo que se decida ahí o lo que se hable ahí en las decisiones finalmente tomadas, por ejemplo, en el Parlamento, pero es como un organismo consultivo. El tema es que la consulta es también un saludo a la bandera, porque no se hace de manera bastante desprolija, no terminan incidiendo en ninguna política así de cambio. Pasan cosas ahí que son importantes, como las medidas que se desarrollaron para el río Santa Lucía, bueno, las 11 medidas, entre las que hay está las zonas buffer, que fueron ampliamente discutidas, ¿no? Las zonas de retiro desde la cuenca hasta a partir de dónde se podía producir. Pero ese tipo de cosas terminan cayendo en agua de borrajas, como se dice habitualmente, ¿no? O sea, termina siendo todo un desafío para la participación, para que finalmente termine siendo nada más que como una especie de gesto, ¿no? Que no tiene ninguna incidencia en el territorio. Entonces, hoy por hoy lo más importante, y nosotros, por ejemplo, la Asamblea por el Agua no abandona ese ámbito de discusión. Nos hemos planteado muchas veces si vale la pena seguir. Y al mismo tiempo creemos que sí, porque es un ámbito en el donde nos vinculamos con otras realidades y con otros actores, digamos, de lo que tiene que ver el ciclo del agua y del ambiente y todo lo demás. Y bueno. Agua y sal, agua de menta, agua que llega hacia el mar y que en cascada revienta. Agua dulce, agua fresca, agua que sale de mis poros para que ofrezca. Agua cero que intenta recorrer el mundo entero para que luego se convierta en lluvia. Y ahora ya, ya nada más queda que esperar. El tiempo final queda vibrar alto y nada más deja labrar la tierra. La noche se va y la luz llega. El sol, la luna llena, focalizó atención plena. Era llena de buenas nuevas, melodías transforman la pena. Vuela, oscura odisea, culturas sumergidas en el océano. No creas todo lo que veas, la respuesta tú la llevas. Deja de buscar afuera lo que ya está adentro, girando en la esfera. Un viaje hacia el centro, la órbita acelera. Mundos paralelos, memoria guardada como el agua en el hielo. Tan profundo lo que veo, todo cambia como el azul del cielo. El tiempo nos fecunda, cada segundo nada perdura. Se expande el mundo, no te confundas que somos uno, yeah. Muchas preguntas, no hay futuro, y en el presente nada seguro. Una curva nos dejó lo oscuro, y el agua forma parte de lo que aquí perdura. De mar a nube, de nube a tormenta que diluvie, escurre desde la cuenca. Se me ocurre que el río ríe y comenta que no sube, pero pronto al mar irá de vuelta. Que irá da, si está a la venta, ya no veo que circule el agua donde se encuentra. Trago amargo de agua dulce, sin un árbol que la use, tu calma sigue sedienta. Porfa no abuse que el planeta se calienta, y aunque te excuses te pasará la cuenta. Porfa no abuse que el planeta se calienta, y aunque te excuses. cuenta la leyenda, que fue turbia pero conserva esos minerales que se ocultan en la selva y resulta que se integran milenarios conocimientos que inculca nuestra madre, madre, tierra, tierra. Padre, saldré en luna llena, no habrá hambre ni habrá pena. Si el enjambre cuida la colmena, madre, madre, tierra, tierra. Padre, saldré en luna llena, no habrá hambre ni habrá pena. Si el enjambre cuida la colmena. Sal, agua en menta, agua que llega hacia el mar y que en cascada revienta. Agua dulce, agua fresca, agua que sale de mis poros para que ofrezca. Agua cero que intenta recorrer el mundo entero para que luego se convierta en lluvia. Vos reseñabas un poco la situación, si se quiere, de este ordenamiento territorial que muchas veces se ve como una declaración de intención, que no estamos viendo que se cumpla con la efectividad con la que de repente hubiéramos esperado. Se cae en un descrédito también por parte de la ciudadanía con relación a los sistemas políticos, que bueno, implica otras situaciones graves para lo que podemos decir la democracia. A su vez, esto muchas veces desestimula y desanima a creer en estos espacios institucionales. ¿Qué pasos, qué se plantea la Asamblea por el Agua y o de cara a este nuevo gobierno y en este marco de la Marcha por el Agua? Bueno, nosotros en relación a este gobierno, este nuevo gobierno, nosotros traemos, o sea, es nuevo, pero no es nuevo, porque además Orsi fue intendente de Canelones durante dos periodos, ¿no? Entonces, más o menos nos conocemos. De hecho, el subsecretario del Ministerio de Ambiente es Herú, con quien hemos tenido muchísimos encuentros a lo largo del mandato de Orsi en Canelones, porque era quien estaba encargado del sector de ambiente de la Intendencia de Canelones. Tenemos grandes diferencias en muchos aspectos. Y no somos conciliadores. Orsi habla mucho de la conciliación. Nosotros no somos conciliadores en cosas que están directamente relacionadas a la salud humana, a la salud también, por supuesto, del ecosistema, cuando se podrían hacer de otra manera y de manera más participativa. Entonces, pero está. Nosotros siempre apelamos al diálogo, a la conversación, ¿no? Entonces estamos proyectando, por supuesto, pedir una, lo hemos hecho en cada mandato desde que se formó la Asamblea, hemos pedido una reunión con el presidente de la República. No recuerdo si tuvimos, sería memorable, así que no hemos tenido la oportunidad, sabemos, no lo pudimos hacer con Tabaré Vázquez, no lo pudimos hacer con Mujica. La calle Pou nos dijo que sí, incluso nos vio en una manifestación en Florida y nos dijo, yo sé que tenemos reunión, no sé qué, pero bueno, nunca se dio al final, y ahora vamos a intentarlo nuevamente, ¿no? Tener una reunión con Orsi y bueno, para plantear las cosas que nosotros vemos desde nuestro lugar, desde que nos corresponde, además por derecho, porque somos ciudadanos organizados, militantes, muchos también son vecinos, vecinas, que no tienen una militancia, digamos, ¿no? Pero que están de alguna manera participando y apoyando y preocupándose por una situación que es una situación que no tiene ninguna mira de terminar fácilmente, porque además es una cuestión también que nos toca a nosotros, digo, y podríamos hacer una diferencia en este país, pero tiene que ver con una forma de ver el ambiente y el agua en el mundo, ¿no? Y en la región, ni que hablar. Pero bueno, más allá de eso, nos parece que hay que apelar, hay que seguir apelando al sentido común, a la negociación y a la forma de hacer las cosas para beneficiarnos todos, para beneficiar la vida, porque nosotros de esto no sacamos nada, no nos toca puestito, no nos toca nada, al contrario, dejamos hora de nuestra vida y sacrificamos un montón de cosas. Quien milita lo sabe, digo, más allá del gusto por hacerlo también, ¿no? Porque no es una obligación ni es una cosa. A veces en todo tenemos esfuerzos y cosas que a veces se hacen cuesta arriba, pero en general el trabajo colectivo, el estar por dentro, el informarse, el saber lo que pasa, termina siendo mucho más gratificante que una tarea pesada. Y eso es una cosa que hay que rescatar. Hay que rescatar, tenemos que vernos las caras, tenemos que estar, tenemos que juntarnos y hablar de las cosas para poder pensar otra realidad. Y esa es una de las cosas que también queremos apostar con este gobierno, y lo vamos a seguir haciendo con cada gobierno, porque la lucha por el ambiente, la disputa por el ambiente, las tensiones ambientales y en el agua particularmente, son cosas que se van a seguir profundizando. Hoy por hoy el agua es más codiciada que el oro. Porque incluso para extraer oro se necesita agua, así que qué importante será. Y realmente me parece que hoy por hoy lo más importante en todo este proceso es volver a vernos colectivamente, no perder la capacidad de juntarnos y sostener movimientos y sostener acciones que vayan en la dirección de reclamar más derechos, o por lo menos cumplir con los derechos que ya tenemos, porque el artículo 47 está tan claro y se vive violando permanentemente en el accionar principalmente de los gobiernos de turno, a través del impacto que tienen las multinacionales que vienen. Bueno, ahora hace poco, 2 días, 3 días, nos enteramos de que en UPM, en el puerto de UPM, en Fray Bentos, hubo un derrame de ácido sulfúrico, de miles de litros de ácido sulfúrico, y UPM sigue así teniendo derrames de todos los colores en las cuencas. Entonces fue una cosa que los colectivos lo dijeron, lo divirtieron. ¿Y cuáles son los controles? Y les ponen, les cobran $200,000 de creo que era algo así lo que leí. Ahora esto puede ser un dato medio ahí nomás, pero ya sabemos, le cobran una multa, aunque sea $1,000,000 lo que le cobran. Es lo que gana en un día esa empresa. Entonces, nos está faltando también pensarnos como país, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué queremos? ¿Seguir profundizando este modelo que lo único que hace es destruir y que la riqueza se termina yendo para afuera? Porque acá lo que se termina reflejando son el número, porque no mejora la calidad de los trabajos, no hay más trabajo, hay trabajo por poco tiempo y después no hay trabajo legítimo. Ese tipo de emprendimiento, al igual que las plantaciones de soja y todo eso, ocupan a muy poca gente. De hecho, muchas veces lo que tiene que ver con las plantaciones de eucaliptos y eso, que tienen que ver con este tipo de empresas, por ejemplo, las forestales, terminan echando a mucha gente que estaba trabajando en el campo, porque cientos de hectáreas la pueden manejar 2 personas. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar, nos parece a nosotros, y que tendríamos que también, y nuevamente, ¿no? Insisto con lo del ordenamiento territorial, porque también hay que pensarnos como país. Por supuesto que un país debe producir, pero ¿qué y cómo? Y ese tipo de preguntas son las preguntas que se tiene que hacer un gobierno, y no salir corriendo atrás del primero que viene y nos hace el favor de venir a extraernos el agua del acuífero y hacer pelota todo, o nos viene a cooptar las tierras, nos viene a hacer ese favor, flaco favor, como están haciendo, parece. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que podemos hablar y pensar como población, ¿no? Y bueno, y en muchos casos es necesario hasta tomar un poco las calles también para hacer oír la voz. Bien breve, porque de alguna forma sabemos que está complicado de tiempos también. Tenemos, más allá de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, tenemos 2 espacios de articulación. Uno de cara a este 22 de marzo, Marcha por el Agua, y una articulación canaria. ¿Cómo situamos, cómo podemos ilustrar brevemente esta voz? Bueno, lo que ahora, parte de esta articulación tiene que ver la Coordinación por el Agua, que es una coordinación, digamos, de varios colectivos, en los cuales de alguna forma quedan bajo este paraguas de Coordinación por el Agua como una forma de reconocernos y encontrarnos, pero no es un colectivo la coordinación, sino que es una coordinación. Parte de entonces de lo que es la marcha tiene que ver con la Coordinación por el Agua, también Asamblea Huemirí también está presente, Y bueno, y también hay apoyos para una concentración que va a haber después, de esta marcha que va a ser el 22 de marzo, que sale que es sábado, 22 de marzo, sale del Obelisco. La concentración es a las 17 horas en el Obelisco, más o menos 18 horas, marchamos hasta el Parque Rodó, al Pabellón de la Música. Se puede uno irse sumando en cualquier momento de la marcha. Y bueno, porque es el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, ¿no? Declarado por la ONU. Y si bien, bueno, es una declaración unilateral, es una forma, al igual que otras cosas, como el 8M y otras cosas que son bien importantes, ¿no? Como el 20 de mayo, son fechas que es importante poner de manifiesto. Y bueno, y ese día, por un lado celebrarlas, pero por otro lado hacer oír la voz y que tenga un impacto político. Entonces esa marcha que se está gestando y que varios colectivos, como te decía, están trabajando para que suceda, va a ser el 22 de marzo y bueno, y va a haber ahí, digamos, la posibilidad de, bueno, de poder ir y expresar lo que cada colectivo tiene como problemáticas en su territorio, etcétera. Eso es el 22 de marzo, así que 22 de marzo, 17 horas, concentración en el Obelisco. Y hasta el Parque Rodó, ahí va a haber una serie de espectáculos como para ir cerrando ese evento. Y el 5 de junio, que es el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente, se está haciendo una movida a nivel departamental, a nivel canario, digamos, tomando en cuenta de que tiene problemáticas más concretas, ¿no? Aunque es un departamento grande y es diverso en cuanto a su territorio. Pero bueno, se está gestando esto para generar finalmente una plataforma que surja ese 5 de junio, que bueno, se está organizando. Todavía no tenemos todo confirmado, pero bueno, se está tratando de que se haga en el Politeama, como una forma también, como un centro cultural del departamento, excelencia. Entonces estamos tratando de que ahí suceda un evento en el cual haya un compartir entre distintas delegaciones de distintos colectivos. Incluso estamos apelando a que venga gente o que se presente gente de alguna manera desde el exterior, que están también en distintas luchas por el agua y por el territorio, y que eso se vea reflejado finalmente en una plataforma que va a ser entregada a quien va a ser en ese momento la persona que esté asumiendo la intendencia de Canelones. Y ese es un poco el objetivo, digamos, encontrarnos, también reconocernos, porque cada encuentro es un reconocerse, y bueno, y terminar generando esto. La idea es hacer algunos talleres, o sea, va a haber ya de por sí una plataforma que va a ir de alguna manera preconstruida, pero como para discutirla, para agregarle, sacarle, bueno, en fin, hacer una jornada de trabajo y también de eso, te decía, de reconocernos, ¿no? Para finalmente, bueno, terminar entregando eso que surja de ese día. Eso es lo que hay por delante. Pero bueno, tenemos las manifestaciones, las luchas por el agua y por el territorio. Ya sabemos que son pan de todos los días, así que vamos a tener que seguirnos encontrando y fortaleciendo, ¿no? La única forma de conseguir que algo cambie. Marcos Umpierres, entonces, Asamblea por el Agua del Santa Lucía, un agradecimiento enorme y tenemos bastante por delante, como decías. Vamos arriba, muchísimas gracias, Guará, por esta oportunidad. Realmente para mí un gustazo poder conversar contigo, ya nos veremos ahora prontamente y por supuesto estamos siempre a las órdenes para lo que haga falta, para comentar, contar, dialogar, en fin, sobre estas temáticas. Así que nada, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias.